en esta mañana de sábado que va avanzando y que ahora nos lleva hasta España. Allí está Jorge López Sabe. Buen día, Jorge. Buen día, Ángeles, audiencia, el técnico, ¿cómo estás? Muy bien, aquí atentos, porque son muchos los temas y con toda razón que vos nos estás señalando, porque hay que prestar atención a ellos. Y comenzando hoy por uno de los países de los que, no es que no hablemos mucho, hablamos sí, pero no tanto seguramente como quisiéramos. Pero Grecia, arrancamos con Grecia, sí, que esta semana sorprendió con una resolución, ¿no? Sorprendió para bien. Esa es la gran noticia. Yo creo que es la noticia, si me permiten, la gente que está más pendiente del tema de la guerra, que es mucho más trágico, evidentemente. Sí. Pero lo de Grecia es realmente la noticia de Europa de la semana. Es decir, la noticia de que una organización neonazi que llegó a ser la tercera fuerza parlamentaria de nombre Amanecer Dorado, y que, bueno, se venía ya anunciando, porque sus actos violentos y asesinatos fueron una constante durante su presencia, digamos, institucional. Comenzó un juicio hace mucho tiempo, donde iban a sentarse en el banquillo, como se dice, toda la dirección de esa organización neonazi. Y bueno, había mucha expectación. La verdad que fue un tema que se fue olvidando porque el juicio seguía. Y hacía esta más semana de cinco nos ha años dado ya. el juicio nos ha dado la gran noticia de que han sido encausados y han sido condenados. Es decir, hay 68 personas, 68 se dice rápido, que de la dirección de la organización Amanecer Dorado que fueron encontrados culpables. Ahora van a empezar, a partir del lunes, empiezan, digamos, a delimitar individualmente las penas. Lo que sí ya se sabe es que Amanecer Dorado ha sido considerada como organización criminal. Se le atribuyen algunas ejecuciones, entre ellas la de Pablo Firsas, que era un conocidísimo y comprometidísimo rapero griego que fue ejecutado en la calle. Lo que originó unas grandísimas protestas de toda la Grecia antifascista, y se le considera efectivamente como era previsible, aunque no estábamos con la seguridad, porque ya sabemos con la justicia cómo funciona en todos lados, claro. Se considera que la banda es una banda criminal, fue una banda criminal, y que toda la dirección que se pavoneaba en el Parlamento y en las calles de sus acciones, van a tener que pasar por la cárcel. Obviamente la organización queda totalmente disuelta, y lo más emotivo, lindo y que nos reencuentra con un poco con la dignidad es que fueron a escuchar la sentencia miles de personas con altavoces en Atenas, y bueno, ahí entre las personas que estaban en la sala estaba la madre del rapero, de Pablo Firsas. Salió corriendo, emocionada, a gritarle a miles, decenas de miles de personas de que habían sido consideradas efectivamente culpables y que era una banda criminal. Lo cual hizo que se empezara a sumar gente y gente y gente. La manifestación se congratuló la gente de verse tanto, porque ya te digo, las imágenes que venían de Atenas eran muy, muy emotivas. Decenas de miles de personas, de antifascistas, como decía la pancarta principal, festejando que la organización neonazi, como ellos venían pidiendo desde hace muchos años, estaba no solo ilegal, sino que su cúpula, su organización, sus dirigentes estaban siendo condenados, ¿no? Fue una gran alegría para la izquierda griega, ¿no? Y yo creo Exacto. Que europea y mundial, porque esas cosas nos tenemos que alegrar. Sí. Sin ninguna duda. Jorge, vos nos señalás también como tema para hablar hoy Hungría. ¿Por qué hablamos de Hungría hoy? Siempre hablamos de Hungría últimamente, o por lo menos lo aumentamos. ¿Sabes por qué, Ángeles? Porque Hungría y Polonia son, dentro de la Unión Europea, los dos países con un gobierno más ultraderechista. Los hay de derecha y los hay de ultraderecha. Lo que no hay mucho de izquierda, pero Grecia y Hungría mantienen unas posiciones extremadamente reaccionarias, y llama la atención porque Orbán, el primer ministro húngaro, con la careta tapada, como decimos nosotros, absolutamente, es decir, con dominio de la situación, sabiendo que la correlación de fuerzas lamentablemente está a favor de ellos, ha dicho y declarado con toda libertad que él va a proponer en la Unión Europea un recorte de los derechos fundamentales o incluso un paréntesis en los derechos fundamentales de todos los europeos para poder abordar de un modo contundente tanto la pandemia como la emigración, ¿no? No le sirven las libertades y por tanto va a intentar que toda la Unión Europea empiece a trabajar como trabaja él, es decir, saltándose todas las leyes. Y bueno, ya en sí la invitación a que suceda esto, que obviamente por una cuestión de decoro y de táctica la Unión Europea, los países le van a decir que no, pero que con toda libertad el tipo lo plantee, que hay que restringir todos los derechos y libertades se puedan tener en la Unión Europea, que hay que restringirlo, como digo, para poder abordar el tema de la emigración, que a él le interesa más la emigración, y la pandemia del coronavirus. Sí. Es un dato muy importante de por dónde viene la mano, ¿no? Es decir, ya no es cuestión que lo quiten, sino que públicamente lo piden para hacerlo. Obviamente el gobierno de Polonia, que es el primo hermano, ha empezado a aplaudir, claro, diciendo eso es el camino, y el resto pues mira para otro lado hasta que sea la votación y digamos, la voten en contra, pero solo el hecho, como digo, de plantearlo es extremadamente preocupante, María Ángel. Exactamente. ¿Sentirá que hay clima para plantear una cosa así? Efectivamente, como decimos, ¿no? La correlación de fuerzas le favorece, porque si no, esas son de las cosas que incluso uno piensa, si la extrema derecha lo pensará en el cuartito, porque será incapaz de decirlo en la calle. No, claro, en la calle, en rueda de conferencia de prensa y en Bruselas. Es decir, no tiene problema. Es decir, se envalentona porque hay una base social, evidentemente, que está dispuesto no solo a escuchar ese discurso, sino a aplaudirlo, ¿no? Muy bien, hay un tema con el que seguimos ahora, de que varias veces y con razón lo hemos traído en este horario tuyo, pero que hoy tiene connotaciones especiales porque hay resoluciones. Hablamos de la Unión Europea y el Mercosur y esta reunión que hubo del Parlamento Europeo en la semana. Esta semana, exactamente. Hay un documento muy interesante, voy a ver si te lo puedo mandar en unos minutos cuando termine la locución, porque para que se pueda colgar en la radio, en la web, porque es un documento, realmente es un artículo documento de que ha hecho público Greenpeace sobre el acuerdo de la UE con Mercosur, ¿no? Indignadísimos porque no conciben que se pueda seguir avanzando. Se avanza poco, pero como dijimos la semana pasada, pero sigue el tema de la negociación. Greenpeace considera que no se puede llegar a acuerdos con Mercosur porque no se tiene en cuenta ni la emergencia climática, ni la protección de la biodiversidad, ni el respeto a los derechos humanos, y lo dicen fundamentalmente por Brasil. Y entonces están como muy indignados de que la industria automotriz, que es la que puede estar empujando para que se haga el acuerdo con el Mercosur, en contra de cualquier establecimiento, con contra de leyes que reconoce la propia Unión Europea, en teoría, como digo, como es el tema de los incendios que se hacen en el Amazonas, que hay una condena permanente, pero después no se paran a ver por qué se hace y cuáles son las consecuencias. El documento, ya digo, es muy interesante, las personas que quieran acceder, lo voy a mandar en unos minutos, y realmente la Greenpeace anuncia movilizaciones, y digo Greenpeace porque es una ONG con mucha militancia activa, con acciones importantes, y que de alguna manera también es un lobby en la propia Unión Europea, ¿no? Y manifiesta una indignación absoluta por el acuerdo que sigue trabajándose, ya digo, presionado por algunas industrias que quieren sacar el beneficio de ello, del acuerdo de la relación de la UE con el Mercosur, ¿no? Es muy interesante, lo voy a enviar en unos minutos. Sí, y además, como vos sabés, las repercusiones que va a tener aquí en la región y en Uruguay en particular, ¿no? Exactamente. La Greenpeace pone realmente el acento, visto desde Europa, claro, fundamentalmente en lo que es Brasil, por aquello de la destrucción medioambiental que afecta a todo el planeta, y encima con un presidente absolutamente abyecto que se dedica a lo que se dedica, ¿no? Entonces ahí pone más el acento, pero menciona un poco a Brasil, pero fundamentalmente habla de Mercosur y obviamente menciona a los cuatro países. Bien, pasamos ahora a Chipre. De Chipre sí que hablamos poco y creo que esta vez va a servir hasta para una especie de clase de geografía, porque yo creo que mayormente no se maneja ni dónde es Chipre, ni que hay una parte del territorio que es de Turquía, que está ocupada, digamos, desde hace tantos años. Sí, Chipre es una isla que está, digamos, relativamente cerca de Grecia y de Turquía, en la parte occidental del mar Mediterráneo. Es un país con entidad propia, que está dentro de la Unión Europea, que por tanto rige el euro como moneda nacional, donde por cierto en la mayoría del país el Partido Comunista Chipriota es de los pocos que ha sobrevivido al desastre y mantiene una bancada sumamente importante. Ha llegado a tener un primer ministro no hace muchos años. Pero como bien decís, la parte norte está ocupada por Turquía. Ahí no hay Unión Europea, porque Turquía pertenece a la OTAN, pero no a la Unión Europea. La moneda es la lira turca, y el paso fronterizo entre la zona norte y la zona del resto del país, pues es complicado. Es decir, hay que mostrar muchos permisos y mucha ganas de pasar para el otro lado. ¿Por qué es noticia, Ángeles? Porque en el conflicto que veníamos describiendo de Turquía con Grecia, claro, la zona, digamos, no turca está muy hermanada por razones obvias con Grecia, porque es, claro, digamos, el contrapeso, ¿no? Aunque sea de la Unión Europea, pero lo más cercano donde agarrarse es Grecia. La noticia importante es que el gobierno de Turquía, en su zona, entre comillas, ha abierto en una zona costera una base militar. Es decir, era una zona militar que estaba cerrada desde hacía 40 años y que la ha abierto con todo el engranaje y con toda la parafernalia, como una base militar importante que quiere que sea para Turquía. Ten en cuenta que decíamos que Turquía y Grecia están a muy poquito de pegarse. Que desembarquen la flota turca en Chipre, pegado a Grecia, es alarmante. La Unión Europea, como se suele decir, cortó las negociaciones que tenían y ha mandado a capítulo a Turquía nuevamente. Realmente Turquía para la Unión Europea y las buenas maneras del capitalismo es como es un problema permanente, ¿no? Y bueno, le ha dicho a Turquía que no puede abrir esa base, porque es territorio de la Unión Europea. Turquía ha dicho que no, que esa zona es de ellos, pero no, el problema es que no van a hacer ahí una plantación ecológica, es una base militar que va a tener de todo, que no se va a poder controlar, y que el gobierno chipriota obviamente ha puesto las alarmas encendidas y ha pedido ayuda urgente a la Unión Europea, porque dentro de su territorio una base militar de esa categoría que va a poner Turquía realmente es bastante explosivo, ¿no? Borrell, que es un poco el que es español, el catalán, el presidente, un poco el ministro, para entendernos, de Exteriores de la Unión Europea, ha dicho que bueno, que se están violando los acuerdos de la ONU, que no puede ser, y anuncia incluso una visita urgente a Chipre. Digo, para que la audiencia sepa que estos son temas no solo importantes, sino bastante explosivos, y nunca mejor dicho, donde por un problema está como en el alambre un enfrentamiento bélico, ¿no? Y bueno, entonces, por eso quería comentar que no solo que existe Chipre, como decía al principio, sino que fíjate qué coyuntura, ¿no? Exactamente. Y es una isla en la que, si no tengo mala información, hay bases militares británicas, por ejemplo. Claro, porque la otra parte digamos, al pertenecer a la OTAN, es decir, Inglaterra, que gran imperio, gran país colonialista de toda esa área, ha tenido siempre, es un sitio estratégico. Yo invito a la audiencia a que vean el mapa del mar Mediterráneo y que ubiquen Chipre y lo van a entender todo. Es decir, es un lugar absolutamente clave, ¿no?, dentro del Mediterráneo y, por tanto, de la geopolítica europea, ¿no? 9.251 kilómetros cuadrados la superficie y no llega al millón de habitantes. Pero qué importancia tiene, exacto, este lugar. Bárbaro, en el mundo. Exacto. Bueno, exacto. Pasamos a España. Ahí te doy la derecha. Qué lío, por donde ¿eh? ¿Querés arrancar? Qué lío. Qué lío bárbaro que hay con la pandemia, no te pueden imaginar. Es absolutamente increíble los medios de comunicación y las guerras desatadas. Para que la audiencia me entienda rápido, digamos que el gobierno regional de Madrid es un gobierno que de coaligado al Partido Popular y Ciudadanos, es decir, la derecha clásica histórica de los últimos 40 años, y el gobierno central es el gobierno nacional, es el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno regional no quiere que el gobierno central perimetre y cierre Madrid, como todos los indicios de salud le piden, porque las normas, es decir, los baremos que da la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, dicen que las ciudades que a partir de, de una cantidad de contagiados por 100.000 habitantes, y las ciudades tienen que quedar cerradas. Apelando al mundo empresarial, al mundo económico, y el gobierno, digamos, regional de Madrid se ha negado total y absolutamente. Ha habido dos o tres días absolutamente increíbles de declaraciones de que quería... Ellos hablan siempre del gobierno social comunista bolivariano. Es una absoluta distopía porque no existe nada de eso, pero ellos lo mencionan como para decir que vienen los cocos bolcheviques. Y que querían cerrar Madrid porque Madrid gobernaba a la derecha. Entonces se ha armado un gran lío. Ellos se han negado, como hasta donde han podido con la parte legal, hasta que ayer, a la tarde, el gobierno central de Madrid, como digo, amparado por toda la legislación que está saliendo, pues ha decidido confinar la ciudad de Madrid. Son 3 millones y pico largos de habitantes, está en este momento prohibido, como queramos llamarlo, a la salida de la ciudad, salvo casos de extremo de emergencia, porque el gobierno lo que no quiere es que ocurra lo que ocurrió hace unos meses, donde la salida de miles y miles de personas que viven en Madrid hacia las costas contaminó ciudades y lugares donde no había nada de contaminación, es decir, donde no había afectados por el coronavirus. Madrid, por X razones, es un lugar donde ha habido o hay mucha gente infectada, y se trata precisamente de que no puedan salir de la ciudad, que se cubren, pero sin salir y contaminar y complicar más el espacio sanitario de salud, ¿no? La derecha, otra derecha, digamos, la derecha que gobierna, como digo, Madrid, ha apelado que es una ruina económica, que no viene el turismo y que así el mundo empresarial no va a poder crear riqueza, un poco el discurso que tiene la derecha en todos lados, y bueno, han entrado en una guerra absoluta donde de momento la gana el gobierno central porque tiene la ley. Pero el mar de fondo y la situación, digamos, de dialéctica entre ha sido la Comunidad de Madrid y el gobierno central, ha sido y es extraordinario. Es decir, las tapas de todos los diarios, emisoras de radio, páginas web, el 80% del espacio de los centímetros cuadrados está dedicado a esa, digamos, ese enfrentamiento, ¿no? Clarísimo. Bueno, ¿y Cataluña en ese panorama? Cataluña interesante al final, porque viajó el rey, el Borbón, Felipe VI, acompañado para que no le tiraran piedras de Pedro Sánchez. Digo que no tiraran piedras porque las encuestas en Cataluña indican que la popularidad del rey es entre el 6 y el 10%, ¿no? Es claro. Decir, que ¿y no le tiraron? Con ese... Sí, lo intentaron. Lo que hicieron fue una preparación de 2 días, donde se quemaron... Como aprovechando que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional de Madrid, dictaminó hace unos meses que quemar fotos del rey no era delito, se hicieron más de 200 concentraciones en la puerta de todas las intendencias de Cataluña, donde se quemaron fotos del Felipe VI, como acto preparatorio, que era cuando venía el rey, donde se hizo una gran cadena humana de protesta. Y bueno, como final me gustaría destacar, en frente de donde estuvo, fue el acto al que iba, que era un acto de inauguración de tecnología o algo así, en una estación de tren, así que es una estación de Francia, en Barcelona. Enfrente hay un edificio, aparte, muy burgués, muy, muy de clase media alta, que pusieron una pancarta enorme que ponía Juan Carlos I, Felipe VI el último. Que yo creo que ilustra perfectamente el sentir de la mayoría, gran mayoría del pueblo catalán. Clarísimo. Yo sé que hasta aquí llegamos, pero te tengo que pedir en una extra, dale, por esto que hablamos la otra vez, si tenía o no tenía coronavirus Donald Trump. Bueno, ahora ya lo liberaron y dice que ya vuelve a las actividades, sí, pero viste, se canceló definitivamente el debate. Me acordé de lo que hablamos, ¿verdad? El sábado pasado, cuando dijimos, ¿será o no será? Qué rápido lo quisieron incorporar, el viajecito, ¿te acordás? De los autos, sí, alrededor del hospital. Recordaba, hay un cineasta español que la audiencia conocerá al menos de nombre, que se llama Berlanga, o que se llamó Berlanga, que expresa ese surrealismo absolutamente sucio, y uno no sabe si reír o llorar. Eso es un poco lo que el paseo de los autos blindados con Trump dentro, alrededor de la Casa Blanca, era como, parecía como dibujitos animados. Y bueno, pues de momento el segundo debate que iba a ser online, es decir, no se va a producir, me recuerda mucho a la historia de Bolsonaro, ¿te acordás? Cuando Sí, tampoco cuando lo podía asistir cuchillaron. a los debates, y luego salió olímpico y tiró la campaña. Hay un dato, digamos, bueno, que indica que hay un 12% de diferencia en el electorado, en las encuestas a favor del candidato demócrata, Joe Biden. Tampoco es para esperanzarse mucho, María Ángeles, No, porque lo que no. sabemos ya cómo funcionan los demócratas, se ha pasado media semana el candidato Joe Biden, por cierto, bastante senil, con 70 y muchos años, muy mal llevado. Se ha paseado por territorios de la gusanera cubana, por Miami, etcétera, diciendo sin parar de que no solo no era ni comunista ni socialista, sino que odiaba a todos esos regímenes, es decir, intentando captar el voto reaccionario, ¿no? Es decir, al fin y al cabo. Y bueno, es decir, no hay mucha, es simplemente la satisfacción que nos puede dar que eliminar a Trump, pero al día siguiente o a la hora siguiente, nuestro enemigo es Biden, ¿no? Sí, y con la gente bajando los brazos porque ya no es Trump. Claro, Bueno, porque ya es progresista y ya a partir de ahora es de los nuestros, ¿no? exactamente. Bueno, Jorge, como siempre, muy, muy sabrosa toda esta columna. El sábado que viene estamos de nuevo. Bárbaro, un abrazo para todos y un respeto grande a la 36. Ok. Igual para vos, un abrazo. Chao, chao.